experiencia muy emocionante. El agradecimiento a todas las personas que participaron en la película. Se siente una enorme paz, mucho amor. El brote es todo para mí, porque salí adelante, pude salir adelante. Recibí muchas cosas lindas que yo no sabía, que no sabía expresarme, no me juntaba con la gente, conocí muchos lugares lindos. Yo no entré al brote por estar enferma, sino que encontré una familia en ellos, por mis compañeros, verlos, me encanta el teatro, va en paralelo con el canto. Es como si fuera una vitamina el brote, más que una droga para anestesiar o para adormecer. Es una vitamina necesaria en este momento social de inclusión. El brote me dio la posibilidad única de aprender mi oficio de actriz y también de tocar algunos de los temas más profundos de la vida, como la locura y la marginalidad. Gracias de corazón. Para mí el brote es en este momento lo más importante que tengo, porque si no estuviera acá en el brote no sé dónde estaría, porque estaba en la nada. Actuar con el grupo de teatro El Brote me permitió conectarme con lo más humano, como persona y como actriz. El próximo 10 de octubre estrenamos el largometraje No está loco quien pelea, coproducido por el Yupa y la Asociación Civil El Brote de Bariloche. Suscríbete a los canales YouTube Yupa en Casa y Grupo de Teatro El Brote, Bariloche, y acompáñanos en el estreno. Y para poder charlar acerca de este esperado estreno de la película No está loco quien pelea, estamos en comunicación con Gabriela Otero, integrante de la Asociación Civil El Brote. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y hablando de integrantes, también teníamos la posibilidad en este clip radiofónico de poder escuchar a otros y otras que también hacen de esta asociación civil y preguntarte en principio si nos podés contar, sobre todo para aquellas audiencias que no conocen a El Brote porque no viven aquí y van a escuchar este programa, un poquito de cuál es la característica del trabajo que se realiza allí. Buenísimo, cómo no. El grupo de teatro El Brote es un grupo que fundé y dirijo y del cual en el cual han aportado muchas personas también en el año 1997. O sea, el grupo tiene ya 23 años de recorrido. Y la característica particular es que sus actores y actrices no son actores convencionales. En la mayoría de los grupos de teatro que estamos acostumbrados a ver, los actores son personas de clase media que han tenido la posibilidad de acceder a talleres teatrales, de acceder a esa oferta cultural o educativa y desarrollarla. En realidad vemos que hay muy pocos elencos en el país que estén integrados por personas que vienen de situaciones de mayor marginación. Uh-huh. En el caso de los compañeros del brote, ellos vienen de dos aspectos de marginalidad, el de pobres y el de locos. Uh-huh. Digamos, porque los compañeros son personas con padecimiento psíquico que se tratan en el servicio de salud mental del Hospital Zonal. Pero que con eso, si bien eso es una realidad, con eso han hecho otra cosa, han trascendido esa instancia de pacientes de salud mental y ejercen con verdadero profesionalismo el rol de actores y actrices, y pudiendo inspirar a otras personas también, porque El Brote a lo largo de 23 años no solo desarrolla una poética singular, una poética propia desde el teatro, porque nosotros no copiamos o reproducimos estéticas de moda u obras hechas en Buenos Aires, como que también se suele ver mucho a veces en algunos lugares del interior, sino que gestamos nuestra propia nuestro propio discurso artístico a partir de eso que desde los ámbitos médicos puede ser visto como delirio. Nosotros con eso construimos los vocabularios de nuestro arte. Así que esa es la labor artística que el Brote desarrolla. Las obras del Brote han merecido muchos reconocimientos en festivales de teatro específicamente, regionales e internacionales también. Esto también lo marco porque a veces se escucha, la gente escucha arte y salud mental e inmediatamente tiene la imagen de un taller de arteterapia o un taller que funciona como entretenimiento. Y en el caso del Brote hay el desarrollo de un oficio teatral de muchos años, con mucha seriedad y mucho cuidado en las producciones artísticas del Brote. Y por otro lado, también desde el Brote desarrollamos desde los orígenes una intensa labor de arte y transformación social. Es decir, ahí sí, el teatro como herramienta para, digamos, al alcance de todas las personas, para que puedan desarrollar aspectos de comunicación, de inclusión social, como herramienta educativa, todas las posibilidades que tiene el teatro como actividad netamente social de ayudarnos a crecer como personas y a generar transformaciones o cambios en la sociedad, porque el teatro también estimula el pensamiento crítico desde el encuentro presencial, desde la reunión de las personas, no desde una cuestión teórica. Así que el Brote desarrolla esos dos aspectos, el teatro como oficio y el teatro como herramienta de transformación. Gaby, ¿hace cuánto que venían trabajando para concretar este estreno, este No está loco quien pelea? Uy, mira, son procesos largos, porque producir una película es mucho más costoso que producir una obra de teatro independiente, ¿viste? Claro. Entonces, veníamos madurando y trabajando en este proyecto desde el año 2013, o sea, hace 7 años. Por un lado, recopilando material artístico, elaborando cómo contar, qué contar. El Brote está lleno de anécdotas y de experiencias de vida de nuestros compañeros, y hicimos un enorme trabajo de recopilación de todo eso. Pero al mismo tiempo que madurábamos la idea, buscábamos vías de financiamiento, porque, como decía, los costos para rodar un largometraje son elevados. Así que habíamos empezado a trabajar hace 7 años con Néstor Ruggeri, que es un realizador de la Patagonia muy reconocido y un amigo muy querido, con la colaboración de Tatiana Canistrazzi también y de otra gente que fue aportando su granito de arena a que el proyecto fuera creciendo y al mismo tiempo buscando las posibilidades de concretarlo desde lo material. Claro. Nos presentamos en distintos instancias, en el proyecto Glaser del Inca. En el 2016 nos presentamos también a la categoría Proyecto en Construcción del Festival Audiovisual Bariloche, y en todas esas instancias fuimos obteniendo interesantes devoluciones del jurado que nos permitían reformular el proyecto, pero no teníamos el financiamiento todavía. Y el año pasado se concreta la posibilidad de la coproducción con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, sí, que está ahí en Fisque Menuco, y tiene proyección en toda la provincia. Bueno, y ahí Néstor Ruggeri y Luis Correa, que es el otro director, forman parte del equipo del IUPA. Así que ahí ya la película empezó a tomar visos de materialidad concreto. Claro. Y el año pasado estuvimos rodando la peli. Realmente la rodamos en un tiempo bastante récord, porque fue un poco más de 3 semanas en diferentes momentos del año, no, no todos juntos. También se utilizaron materiales de archivo que teníamos. Y también el Brote consiguió el apoyo de otras instituciones para cubrir algunos aspectos que permitieran, por un lado, pagarle el caché a nuestros actores, porque nuestros compañeros, como decía, desarrollan esta tarea de manera profesional, y también tener las viandas, poder rodar en las mejores condiciones posibles, que nuestros compañeros tengan las viandas, que se puedan quedar todo el día en el teatro, comer, merendar, y cubrir un viaje a Jacobacci también, que hicimos en el tren patagónico, cruzando la estepa rionegrina, porque el final de la película se filmó en una función comunitaria que hicimos en Jacobacci. Así que para eso conseguimos el apoyo de la Legislatura de Río Negro, la Secretaría de Cultura de Río Negro, la Secretaría de Gobierno de Río Negro y el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad. Bien. Cada uno hizo un aporte que para los, en los términos habituales de lo que cuesta producir una película, la verdad que la película es súper gasolera, recontra gasolera, pero con mucha creatividad, mucha investigación detrás, y la verdad que el producto final quedó maravilloso. La peli es fantástica porque una cosa que es importante mencionar, no es el típico documental frío, distanciado, institucional y hasta a veces aburrido, ¿no? Que a veces los documentales a veces pueden tener ese riesgo. No, porque aquí se trata de un documental con el lenguaje de cine, o sea, un documental de autor, donde hay una propuesta estética muy cuidada, un desarrollo de la narrativa súper interesante, no convencional, porque nos vamos metiendo en el mundo de estos personajes, que somos los actores y actrices del Brote, y se va develando la intimidad de los personajes del grupo de teatro y de Bariloche, porque claro, a través de los personajes se va transitando por los distintos escenarios sociales y geográficos de Bariloche y sus grandes contrastes. Bueno, y aprovechamos, ya que nos estás contando del documental, que ya pueden ver en YouTube un pequeño avance, y lo que no es menor, que este estreno se va a realizar este sábado 10 de octubre, es decir, mañana sábado, en 10 pantallas en simultáneo. Está buenísimo también decir que va a estar en el canal 10 de Río Negro, en el canal 6 de Bariloche, en el canal 3 de La Pampa, incluso en Neuquén y en Chubut, y hasta en Mendoza, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en todos estos canales de esas provincias se va a poder ver este estreno. Y también contarle a la audiencia que va a estar en el canal de YouTube por una semana para que se pueda ver. Este trabajo, me imagino, también ha sido de ardua gestión. Perdón, no, se te cortó un poquitito. ¿Este trabajo ha sido qué, me preguntabas? Esto, de ardua gestión, me imagino, de poder sincronizar con diferentes canales de diferentes provincias, pero bueno, para en contar... En esto ha sido muy importante la producción del IUPA. Claro. En esto de poder acceder a todas estas pantallas, 10 pantallas de toda la Patagonia, de todas las provincias de la Patagonia y también de Mendoza, y después a canales universitarios también de Misiones, San Luis, La Rioja, La Pampa, Lanús, Buenos Aires Centro. O sea, la verdad que está teniendo una proyección impresionante la peli. Y todos en todas estas pantallas de la televisión abierta se va a estar pasando mañana sábado, 10 de octubre, que es el Día Internacional de la Salud Mental, de una fecha muy significativa. En el canal 10 de Río Negro se va a pasar a las 20 horas, en el canal 6 de Bariloche a las 19 horas, sí, mañana, ¿no? Sí, en el canal 3 de La Pampa a las 19 horas también, en los canales NTV de Viedma, Radio y Televisión Neuquén, Canal 9 de Santa Cruz, 11 de Tierra del Fuego, 7 de Chubut, Canal 4 de Bolsón y Canal Acequia de Mendoza. Todas esas pantallas lo van a pasar a las 22 horas. Gaby. Y el canal YouTube, que también está bueno decirlo, pedirles que se suscriban al canal YouTube del Brote, porque eso también nos ayuda a difundir nuestros trabajos. Tenemos en el canal subidas otro montón de producciones. El Brote también tiene una producción musical hermosa, súper cuidada, y eso está subido al canal YouTube. Uh-huh. Tenemos ahí subido ese tráiler tan bonito de la película que vos comentabas recién, y un montón de otros videos y otras producciones para que la gente se meta y pueda curiosear y entusiasmarse. Contagiarse en el buen sentido, porque bien, hoy en día que escuchamos la palabra contagio tan cargada de connotaciones negativas, decir que uno también se puede contagiar y para bien. Gaby, agradecemos este tiempo, los felicitamos por su trabajo y los vamos a ver mañana, por supuesto. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por estar acompañando, y repito una vez más el nombre del canal YouTube del Brote, es Grupo de Teatro El Brote Bariloche. Bien. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto, gracias Gabriela. Estábamos charlando con Gabriela Otero de la Asociación Civil El Brote.